Hoy en Visionarios nos acompaña Felipe Toledo, quien es gerente programático de Fundación Avina en Ecuador. Esta fundación apoya a los líderes de la sociedad civil y del empresariado en iniciativas por el desarrollo sostenible en América Latina. Bienvenido, Felipe. Buenas tardes, muchas gracias, Lucía. Un gusto estar en Visionarios. Me parece valioso que la radio también genere espacios para los emprendedores y los que trabajan por el desarrollo sostenible en América Latina. Así es, Felipe, por eso teníamos esta deuda de invitarte, ya hace algún tiempo habíamos planeado, pero bueno, las cosas pasan por algo y ahora ya te tenemos aquí, así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos un poquito más para que la gente comprenda y entienda el alcance que tiene Fundación Avina aquí en el país. Perfecto. Avina está presente en Ecuador desde el 2006, son poco más de 10 años, vamos a los 11 años, que Avina abrió sus oficinas acá, abrió una representación nacional, porque Avina es una fundación latinoamericana, ¿no? Entonces, 11 años de presencia en el país han permitido que nosotros podamos cumplir con el objetivo de impulsar alianzas y de apoyar emprendimientos de líderes que trabajan en el sector privado, pero también en la sociedad civil, es decir, organizaciones sociales, organizaciones populares, jóvenes, diferentes grupos que están impulsando iniciativas que nosotros podemos contribuir para que éstas logren su impacto, logren su objetivo y así contribuir al desarrollo sostenible. Entonces, nuestro alcance es nacional, estamos trabajando ahora con una oficina aquí en Quito, somos un equipo pequeño, y nuestra forma de trabajar lo que busca básicamente es generar procesos colaborativos, es decir, cómo juntamos en una mesa a los diferentes actores que tienen que ver con un tema específico y ahí armamos una agenda, una hoja de ruta, una agenda de acción en la cual todos colaboran desde sus experticias, sus capacidades, sus recursos y movemos un poquito la agenda de desarrollo sostenible buscando mejorar la calidad de vida, buscando cuidar el ambiente, buscando impulsar una mejor economía para el país. Entonces, en ese sentido, Avina ha venido trabajando con organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado y también con el sector público. Es clave que gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel local, sean los motores del desarrollo sostenible y puedan ir adoptando políticas públicas que hagan que esto sea más sostenible en el largo plazo. Fabuloso. Y cuéntanos también, ¿cuáles son como los proyectos estrellas que está manejando Avina en este momento? Avina en Ecuador está manejando una cartera con 4 programas. En un programa nosotros le denominamos de reciclaje inclusivo. Y ahí lo que buscamos es mejorar la gestión de los residuos sólidos con participación de los recicladores de base, que son las personas que recuperan a diario los residuos en las calles, están también en vertederos, en botaderos, en rellenos, en diferentes tipos de sitios en donde se disponen los residuos, y nuestra idea es fortalecer sus capacidades, formalizar y que ellos puedan ofertar el servicio de recolección de residuos a los municipios y a la ciudadanía. Hay un segundo programa que trabajamos en torno a acceso al agua potable y saneamiento en zonas rurales. Buscamos mejorar ahí el acceso al agua por parte de las propias comunidades rurales, pero también no nos olvidemos que son las comunidades, sobre todo en páramos, en zonas altas, las que cuidan el agua que llega a las ciudades. Entonces, ayudamos para que estas organizaciones, que son las juntas de agua potable y saneamiento, estén sólidas, estén capacitadas, se puedan, digamos, fortalecer la gestión de los sistemas de agua potable que cuidan y que eso lo hagan también en articulación con el sector público, los municipios y también con los actores privados, ¿no? Con el objetivo de que cuidemos entre todos el agua. Cada vez es más escasa en las ciudades y ya tenemos ciudades en el continente en donde cada vez el agua es más escasa por la densidad poblacional y también por el cambio climático, ¿no? El agua va disminuyendo. Un tercer programa justamente enfocado a ciudades, le llamamos Ciudades Sostenibles. Este programa también funciona aquí en el país. La idea es generar espacios de participación ciudadana, fortalecer los que ya existen, sobre todo mejorar la calidad de uso del espacio público. No solamente hablamos de los parques, de las calles, sino cómo podemos aprovechar un espacio que existe en un barrio y que puede cumplir una finalidad social, que se reúna la propia comunidad, el barrio, los jóvenes, a través de proyectos que mejoren la calidad de vida. y que en esos espacios puedan hacer contribuciones que aporten a la alimentación, a la salud, a la educación, a la movilidad, a la seguridad, tratando de enfrentar con participación ciudadana la construcción de ciudades más sostenibles, ciudades en las que se pueda mejorar la calidad de vida, ¿no? Justo en octubre del año anterior nosotros estuvimos de anfitriones de Habitat 3 y allí justamente hablamos de cómo hacer ciudades inclusivas, cómo hablamos de hacer ciudades sostenibles, ciudades resilientes al cambio climático, a los impactos que ya están sufriendo muchas ciudades. Antes decía lo de agua, pero el cambio climático también tiene que ver con sequías, también tiene que ver exacto con lluvias. Y ya hemos visto los impactos que está generando el clima en nuestro país ahora que estamos en temporada lluviosa. Claro, ahora vemos, ¿no?, cómo la ciudad colapsó. Exacto. Entonces, varias ciudades no tienen capacidades listas para reaccionar frente a problemas de cambio climático. Entonces, ¿cómo logramos que nuestras ciudades sean resilientes, sean seguras, que planifiquen frente a posibles riesgos y que se vuelvan ciudades más inclusivas y sostenibles, ¿no? Estos son los enfoques centrales y cruzamos nuestra cartera de estos tres programas con una mirada de cambio climático. Es importantísimo tener en cuenta los impactos que está generando el cambio climático. ¿Y ustedes tienen, en relación a ese tema de cambio climático, alianzas con, no sé, se me viene ahora a la cabeza, comunidades indígenas que están luchando por este cambio climático? Recién leía una nota que estaban haciendo una marcha, si no me equivoco, en Estados Unidos, y era como muy novedoso porque Leonardo DiCaprio estaba ahí tratando de apoyar el tema para que más gente se entere el problema, la problemática del cambio climático. ¿Ustedes trabajan con ellos? ¿Cómo se manejan ustedes? ABINA está abierto a articularse con todos los actores que tienen un rol dentro de lo que es la regulación del clima, ¿no? Enfrentar el cambio climático. Nosotros hemos trabajado con poblaciones indígenas en comunidades de la Amazonía y también de la Sierra, haciendo contribuciones en el sentido de, por ejemplo, evitar la deforestación. En la Amazonía cada día se están deforestando hectáreas de bosque, y eso complica por un lado la calidad de vida de los pueblos que habitan la Amazonía, pero por otro también complican justamente el clima en términos de que son reguladores climáticos, ¿no? Entonces estamos abiertos a trabajar con todos los actores por el cuidado que se brinda a la tierra, que se brinda al agua, que se brinda al mismo ambiente, y en esa perspectiva nosotros generamos intercambios, generamos información, generamos visitas, tenemos algunos pequeños recursos para canalizar y apoyar acciones que favorecen acción climática, ¿no? Justamente estamos impulsando ahora un grupo, una red, una plataforma internacional que se llama Action LAC, que es Acción Frente al Cambio Climático en Latinoamérica. Y allí tenemos pequeños recursos para ir apoyando organizaciones que hacen iniciativas que ayudan a enfrentar el cambio climático. Y lo último que queremos anunciar es que ABINA fue calificada como una de las organizaciones, o acreditada mejor dicho, para ejecutar los fondos del Fondo Verde del Clima. Este es un fondo mundial que asigna muchos recursos a nivel mundial para iniciativas que tienen que ver con mitigación y adaptación frente al cambio climático. Entonces, ABINA ha sido acreditada a nivel de Latinoamérica y este año estamos preparando los proyectos para poder acceder a recursos, ¿no? Obviamente esto se hace con el aval, el visto bueno, la aprobación del Ministerio de Ambiente, que es la Autoridad Ambiental Nacional. Entonces nosotros estamos alineados siempre con las políticas del gobierno nacional en el sentido de la planificación, de los objetivos de desarrollo, de los programas y proyectos que llevan adelante. Somos complementarios en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos alianzas, como decía, con las comunidades de base, con el propio gobierno alineados, pero también con el sector privado, buscando que cada vez más empresa, otros actores, universidades, los medios de comunicación puedan sumar esfuerzos frente al tema de cambio climático. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Es importantísimo porque mientras más difusión tengamos, la gente va a entender mucho más de la problemática que estamos viviendo. O sea, lo sentimos, pero creo que lo dejamos como en lo superficial, ¿no? Es que las alcantarillas no soportan el agua y que sí, la basura sí. Pero, ¿cuál es el trasfondo, no? O sea, cuáles problemas son los que realmente tenemos que atacar para evitar todo lo que estamos viviendo. Es muy importante, por ejemplo, yo miro más estructuralmente la situación y la educación, por ejemplo. La educación a nuestros niños desde chiquitos es clave para que las nuevas generaciones colaboren mucho de mejor forma frente a temas como contaminación, buenas prácticas ambientales, cuidado del planeta, reciclaje, desperdicio del agua, una cantidad de prácticas que pueden hacer que la relación ser humano-naturaleza sea mejor, ¿no? Entonces, la educación es clave, el rol que cumplen los medios de comunicación es clave, porque si los medios ayudan a generar mensajes que sabemos que repitiendo mucho queda en la gente, se pueden cimentar prácticas ambientales en la ciudadanía para que mejore justamente su contribución con la calidad de vida, ¿no? Entonces, ese rol es importante. Sin embargo, los gobiernos, el sector privado, todos estamos llamados también a colaborar para que hayan estos cambios, estos impactos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de mercado, la industria en general ofrece productos, bienes y servicios, ¿no? Y eso está generando una cantidad importante de residuos. O sea, sabemos que cuando vamos a un supermercado, a la tiendita del barrio, a cualquier sitio, nos dan una funda de papel, una de plástico, un cartón, un empaque, y eso va a parar en el tacho de la basura. Viene el operador municipal con su carro de recolector y lleva al sitio de disposición final a enterrar, ¿no? El planeta no aguanta más, la Tierra no aguanta más seguir haciendo huecos para seguir enterrando basura, porque eso tiene impactos ambientales y a la salud humana. Entonces la idea es cambiemos la forma en la que estamos actuando. Por un lado, limitemos el consumo, hagamos que los productos, bienes y servicios que se generan tengan menos residuos para no generar más basura. Pero lo que ya estamos generando, que eso sea recuperado y no mezclado con los residuos comunes, porque ya no hay cómo después reciclar, ¿no? Los recicladores de base con quienes justamente trabajamos, ellos meten la mano en la basura, meten la mano en las fundas plásticas para recuperar lo que sirve y dejar que lo que no sirve siga su camino al sitio de disposición final. Pero imaginémonos el aporte que hacen ellos de meter la mano en la basura para recuperar un cartón, un papel, que vuelve al ciclo productivo, le ahorra al municipio el trabajo de operar ese manejo, porque son menos toneladas que van al sitio de disposición final, son menos toneladas que tiene que transportar en un camión, son menos toneladas que tiene que pagar obreros o trabajadores para que hagan esto, ¿no? Y sin embargo, el reciclador día a día recupera su residuo, lo vende para ganar un ingreso muy bajo, lamentablemente, porque los precios de los materiales reciclados son bajos ahora con la caída de los precios del petróleo, y nos ofrecen un servicio público, ayudan al ambiente, pero no reciben un solo dólar a cambio por el trabajo que están haciendo, ¿no? Entonces ahí hay todo un trabajo que hacer para mostrar la problemática y hacer cambios con la contribución del sector público, el sector privado y los propios recicladores. En la construcción de estas agendas donde todos colaboran, ahí aporta Vina. Ahí entra Vina para generar estas agendas de acción que hablaba antes e ir entre todos contribuyendo a que hayan cambios. Claro, porque como tú nos comentabas, ¿no? La educación es importante. Si es que desde nuestras casas sabemos cómo separar bien los, clasificar bien los residuos, no necesitaríamos que esta gente tenga que hacer este trabajo que muchas veces sí puede ser peligroso porque no sabes qué se encuentra ahí. O sea, nosotros botamos todo ahí y no sabemos qué ahí la gente tiene que hacerlo. Entonces la educación es súper importante. Cuéntanos un poco más de este proyecto de reciclaje. ¿En dónde están ellos como enfocados? O sea, ¿en dónde los encuentran? ¿Cómo se les puede apoyar? Cuéntanos un poco más de ellos. Perfecto. Sí, en el país existen alrededor de 20.000 familias que se dedican al reciclaje de materiales reciclables prácticamente en todas las ciudades. Antes de venir acá a la entrevista me llamó una señora del municipio de Palanda, que está, yo pensaba que estaba en Loja, perdón, la ignorancia, estaba en Zamora, ¿no? Ajá. Y me decía, nosotros tenemos, siendo una ciudad pequeñita, gente que recicla en las calles. El reciclaje de la gente en las calles es un signo de la crisis, ¿no? La crisis económica que atraviesa el país, la región, y que obliga a que mucha gente se lance a los desperdicios, a buscar algo para recuperar y tener el pan de cada día, ¿no? Entonces, ciudades pequeñitas con recicladores en las calles. El municipio se preocupa y dice, ¿cómo hacemos para que ellos participen del reciclaje, pero de una manera mucho más digna? Entonces, ahí entramos las fundaciones a apoyar. El primer paso es que ellos se asocien, que formen una asociación de recicladores, ¿no? Para eso hay requisitos. Hay el Ministerio de Inclusión Económica y Social que les apoya para que ellos se registren, les capacita. Porque cuando están asociados es mejor trabajar con los municipios, con el sector privado, para que ellos mismos salgan de la pobreza. Estar organizados siempre es mejor que estar solos. Entonces, los recicladores se han ido organizando en los últimos años. Así como digo que hay 20.000, y hay alrededor de 1.500 recicladores dentro de una red nacional de recicladores, la RENAREC. La red nacional tiene, como digo, 1.500 recicladores, más de 50 asociaciones que ya forman parte de esta red nacional, y esto sigue creciendo. Es decir, nosotros podemos ubicar a los recicladores asociados, pero también hay recicladores que no están asociados y que siguen trabajando de manera individual. Por ejemplo, aquí en Quito, los censos indican que hay alrededor de 3.400 recicladores de base, que nosotros siempre los vemos desde las 4, 5, 6, 7, tarde y noche, que empiezan a salir a buscar, a hurgar entre las fundas de basura, o que están también en los contenedores que el municipio ha colocado en las calles, los contenedores grises, o que entran directamente a edificios para de ahí sacando el material, ¿no? Entonces, estos son miles, como decía, ¿no? Y apenas el 10% está asociado aquí en Quito. Entonces, sin embargo, los recicladores cada vez más están asociados, son recicladoras, la mayoría son mujeres, y si se les puede ubicar a través de la Red Nacional de Recicladores, ellos tienen su página web, tienen sus datos de contacto. Entonces, a la ciudadanía les pedimos que cuando vean un reciclador de base, les aborden, les pregunten si están asociados y traten de establecer un vínculo. Es un ser humano que está haciendo una contribución, como señalaba antes, y se puede ir mejorando, formalizando el trabajo, ¿no? Tú debes conocer, Lucía, la iniciativa Recibesi, que justamente es un grupo de voluntarios que generó la iniciativa de, por un lado, capacitar a la ciudadanía en la separación de los residuos en la casa, que es reciclable, que no es reciclable, y también apoya a la organización de los recicladores que están en un barrio para que se genere ese vínculo. Es un vínculo humano en el que el generador, que el que habita en la casa o en el edificio que trabaja, conoce al reciclador que está en su cuadra, que siempre va en las noches o en las tardes por allí, establece un vínculo, se ponen de acuerdo en cuándo va a retirar los materiales, y el reciclador le capacita a la persona generadora en cómo tiene que hacer la clasificación. Entonces vemos que ahí estamos generando una iniciativa sencilla, pero eficiente, efectiva, porque en tu casa ya aprendiste a separar, a reciclar, y le estás ayudando a un reciclador de base. Y ahora me alegro de que el municipio ya ha visto este tipo de iniciativas y está empezando a apoyar también. Está ayudando a colocar contenedores en edificios, está ayudando a reconocer a los recicladores que están asociados. Entonces, vemos que este sector y este tema va ganando espacio en el país, en Quito, en diferentes ciudades. Entonces, tenemos todo un reto por delante, ¿no? El Ministerio de Ambiente ha apoyado también, tienen suscrito un convenio con la Red Nacional de Recicladores en el que le apoyan su acceso a puntos limpios, les ayudan con capacitación, tienen un programa que se llama Ecuador Recicla, que apoya a diferentes municipios del país. Entonces, yo estoy contento, muy contento, aunque los desafíos son mayores, del avance que ya hemos tenido en este tema, ¿no? Son casi 10 años que hemos venido trabajando fuerte en esto, y el tema se va posicionando, ¿no? Se va posicionando, entonces, eso es bueno para todos. Así es. Estamos conociendo varias iniciativas que muchas veces desconocemos porque creo que el día a día nos consume y no estamos pendientes de la importancia del medio ambiente. Así que, por favor, cuéntanos si es que tenemos alguna iniciativa, cómo nos podemos contactar con ustedes, cómo podemos apoyar, cómo podemos incluirnos dentro de este gran proyecto. Sí, la Fundación Avina tiene su página web, ahí nos pueden contactar. Nosotros estamos acá en Quito con nuestra oficina, que está justo en el local de Impacto Quito, en donde están los otros emprendimientos que se apoyan también. Estamos en la República de El Salvador y Moscú, correcto, uh-huh. Y Moscú. Ahí nos pueden ubicar en la oficina de Fundación Avina, tenemos la página web. Yo puedo dejar acá mis contactos también para quienes deseen tomar contacto directo. Y más que nada, yo creo que la responsabilidad está en cada ciudadano, ¿no? Cómo ayudamos a cuidar el agua, cómo ayudamos a no contaminar el ambiente, cómo apoyamos a un reciclador de base, cómo hacemos ciudades más inclusivas participando en mi barrio, dialogando con las autoridades, generando espacios de asambleas ciudadanas, barriales. Esas son las mejores formas de ir cuidando nuestro país, ¿no? Y Aunque no parezca, Lucía, este tipo de iniciativas construyen sociedad y construyen democracia. Nosotros estamos viendo cómo la situación de Venezuela es sumamente delicada ahora y pensamos que una forma de prevenir este tipo de situaciones extremas es logrando que haya una sociedad civil fuerte, organizada, democrática, participativa, que cuida su ciudad, que cuida el país, que dialogue. Eso ayuda a que cualquier situación compleja pueda ser manejada como se aspira, ¿no?, de la mejor forma posible. Así es, Felipe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los micrófonos, no solo de Emprendemos, sino de la radio de la Casa de la Cultura, estoy seguro que están abiertos para cualquier tema que necesiten difundir. Cuenten con nosotros y nuevamente gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lucía, y toda clase de éxitos al programa de Radio Casa de Cultura, que ya nos ha invitado en ocasiones anteriores también, y estamos contentos del rol que cumple la radio de la Casa de la Cultura en la sociedad ecuatoriana. Mil gracias. Gracias. Quisiera llevarte al mar y nunca regresar a la ciudad y poder disfrutar del día siempre echados al sol sin tu bañador. Oh. Y echarnos al sol. Y nunca regresar a la ciudad. Navegar cual sudor tu piel morena rumbo a hacerme vapor y echarnos al sol sin tu bañador. Oh, y echarnos al sol. Y echarnos al sol sin tu bañador. Oh, y echarnos al sol. Y poder disfrutar del día siempre echados al sol. Sin tu bañador. Oh, sin tu bañador. Y nunca regresar a la ciudad. Radio CCE, 940 AM. Hoy en Mundo Emprendedor les contaremos cómo la agricultura urbana gana seguidores en Nueva York. La moda de la agricultura urbana está encontrando un terreno en Nueva York, donde 10 jóvenes emprendedores aprenden a cultivar verduras y hierbas sin tierra, bañadas por una psicodélica luz interior. En un invernadero inventado en un parqueadero de Brooklyn, cada uno se encarga de cultivar verduras en un contenedor y compite para conseguir clientes en la embriagadora atmósfera de una empresa emergente, planteando una alternativa a la comida industrial. Los emprendedores granjeros trabajan en Square Roots, compañía con mirada crítica. No hay duda de que el movimiento local real de la comida es una tendencia, señala el británico Tobias Peck, uno de los cofundadores de 45 años. Los consumidores quieren confianza, quieren conocer a sus granjeros. Peck puso en marcha Square Roots con Kimball Musk, hermano de Elon, el millonario de Tesla Motors, y desde noviembre han estado formando a 10 personas. La tecnología presente en algunas partes de Europa es pionera en Estados Unidos. Las verduras son cultivadas en un ambiente cerrado y artificial que puede ser controlado. Crecen de forma vertical y son irrigadas por un sistema hidropónico que les proporciona agua mezclada con minerales y nutrientes, según esta nota de diario El Telégrafo. Este tema de agricultura urbana ya les comentamos en una de nuestras anteriores entregas, así que les invitamos a seguir nuestra cuenta de iVoox, Emprendemos EC, en donde pueden encontrar cómo el emprendimiento Huertos Urbanos ya está tratando de implementar también estos huertos en la ciudad. Además de los esfuerzos de este emprendedor, Conquito también tiene talleres de agricultura urbana que les puede interesar. Así que pueden ingresar a la página web de Conquito o a su fanpage, en donde pueden encontrar la capacitación permanente que este espacio brinda a la ciudadanía. Con respecto a la agricultura urbana, les cuento que a mí sí me gusta mucho este tema. Mi mamá está haciendo su huerto en nuestra casa, así que es muy interesante ver cómo salen las plantitas. Nosotros ya cosechamos papas, ahorita está tratando de cultivar perejil, cebollas, ese tipo de cosas, rábanos también me dijo. Entonces les invito a que ustedes puedan incursionar en este tema de los huertos urbanos, porque pueden tener un poco más de relación con la naturaleza y ser más conscientes de cómo obtenemos estos beneficios de la naturaleza y así también poder ayudar a conservarla de una mejor manera. Y el tema de la agricultura urbana ya se está convirtiendo en una tendencia, así que aprovechemos que tenemos un clima que en el que realmente podemos sembrar y cosechar una gran cantidad de productos que pueden ser para consumo diario, y así podemos cuidar más a la naturaleza. Ahora les dejamos con esta canción de esta banda ecuatoriana que me ha sorprendido, así que les invito a escucharla y estar atentos de todo lo que están haciendo. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Hoy en Activa tus ideas nos acompaña Juan Francisco Bolaños. Como les habíamos comentado en el anterior programa, ya lo habíamos comprometido para que nos cuente un poco más de Mindfulness. Así que bienvenido, gracias por acompañarnos, Juan Francisco. Gracias, Lucía. Sí, precisamente en la entrevista anterior pues acordamos que hoy iba a regresar para hablar de este tema tan interesante, tan fascinante y que es de actualidad. Así es. Entonces cuéntanos, Mindfulness, en dónde lo podemos practicar, para qué nos sirve y cómo podemos iniciar o dónde podemos buscar esta iniciación a esta técnica. Sí. A ver, empecemos definiendo qué es el mindfulness, que es un conjunto de técnicas que consisten en lograr lo que se conoce como atención plena o presencia mental, ¿sí? En otras palabras, se podría definir al mindfulness como el arte de vivir en el ahora. Aparentemente se oye muy simple, pero lamentablemente no lo es. Hay un dicho que dice, controla tu mente o esta te controlará a ti. Uh-huh. Igual, suena muy simple. Y nosotros creemos que somos los que llevamos el control, cuando realmente nuestra mente es la que nos controla. Y eso da origen a muchas distorsiones. Ahora, ¿qué no es el mindfulness? Sí, porque vale aplicar esa, vale hacer ese esa contraste, aclaración. ¿No es cierto? Esa, sí. Esa aclaración. Bueno, al yo hablar de mindfulness o meditación, prácticamente estoy hablando de lo mismo. Quiero hacer esa aclaración, ¿sí? En este caso, el mindfulness es un tipo de meditación porque hay una serie de tipos de meditación, ¿sí? En todo caso, el mindfulness no es dejar la mente en blanco, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos a alguien que medita, pensamos que esta persona está en las nebulosas, ¿no es cierto? En algún lado del cosmos que no está presente físicamente, cuando es todo lo contrario. No es no dejar la mente en blanco, ¿sí? No es una técnica de relajación por sí misma, sin duda alguna. La relajación es uno de los efectos que produce la práctica de mindfulness, pero en sí no es una técnica de relajación. No es entrar en trance tampoco, es decir, no vamos a caer en un trance hipnótico, por ejemplo, al practicar el mindfulness. Tampoco es llegar al éxtasis, de ninguna manera. No es tener experiencias paranormales, tampoco, o sea, no vamos a ver a los fantasmas ni a la abuelita que se murió, ¿no es cierto?, cuando practicamos mindfulness. No es una religión, como dije. Y tampoco es para personas especiales o iluminadas, es para cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona que se preocupa por su salud mental. Y por último, tampoco es una manera de huir de la realidad, ¿sí? Es decir, más bien, como yo dije, es entrar en este ámbito de la atención plena. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando tú estás en un estado de mindfulness, tú estás plenamente atento y consciente de lo que está ocurriendo ahora. Básicamente esa es la idea. Perfecto, y entonces enséñanos el proceso para que podamos como concentrarnos, para que podamos calmarnos, porque siempre estamos como en el día a día, siempre ajetreados, preocupados por que tal vez nos falta algo para la semana siguiente, pero no lo que estamos viviendo ahora. Así es. A pesar de que nuestro cuerpo físico esté presente en este momento, aquí, ahora, lamentablemente nuestra mente no. Nuestra mente está todo el tiempo divagando. Se estima que nosotros tenemos unos 50.000 pensamientos al día, que es muchísimo. Así. De esos 50.000 pensamientos, el 95% de ellos es inconsciente. ¿O qué quiero decir con esto? Son pensamientos que nuestra mente elabora, que ya están preprogramados, basados en nuestras experiencias anteriores, en nuestras creencias, en nuestros prejuicios. ¿Sí? Entonces, por tanto, son pensamientos en su gran mayoría que no son reales, forman parte de nuestra imaginación y de nuestra rutina. Es decir, es como que nosotros vivimos todo el tiempo en piloto automático, gobernados por estos pensamientos compulsivos. ¿Sí? Entonces, yendo un poco más atrás, el estrés. Voy a hablar un poco del estrés porque definitivamente eso, digamos, es una de las cosas que debemos controlar primero para lograr controlar a la vocecita que tenemos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque nuestra vocecita siempre está en el futuro o en el pasado, añorando algo que vivimos o con la expectativa de tener un mejor momento que hoy en el futuro. Así es. Entonces, por tanto, siempre pasamos pensando en que deseamos estar en otro lugar del que realmente estamos. Entonces, ahorita estoy hablando en los micrófonos de la radio, pero puede ser que mi mente esté pensando, cómo yo quisiera estar acostado en mi cama, leyendo un libro, calientito, uh-huh, puesto pijama, ¿no es cierto? Okay. Entonces, nuestra mente nunca está presente. O sea, y es muy complicado hacer que la mente se encuentre presente. Y precisamente a través de las técnicas del mindfulness, nosotros podemos lograr esa presencia mental. Regresando al tema del estrés. De hecho, el estrés es una de las más graves enfermedades del día de hoy. es un mecanismo de supervivencia desarrollado por nuestra biología, por nuestra genética. Digamos, el estrés ocurre en todas las especies vivas, ¿sí? Pero en el ámbito actual del ser humano, realmente el estrés ha ido, digamos, ya no tiene mucha razón de ser. Porque ya no nos persigue un león para comernos, ¿no es cierto? O ya no tenemos que luchar todos los días por nuestra vida, por conseguir alimento, por conseguir abrigo, por huir precisamente de nuestros depredadores. Sin embargo, la respuesta del estrés, digamos, cómo reacciona nuestro cuerpo frente a algún detonante que nos causa estrés, es exactamente igual a lo que ocurría hace cientos de miles de años cuando todavía éramos cazadores o recolectores. Entonces, si yo me estreso en este momento porque no tengo dinero para pagar el arriendo, la respuesta de estrés que genera mi cuerpo es exactamente igual como si me estuviera persiguiendo un león, por ejemplo. O sea, hablando desde el punto de vista fisiológico. Entonces ocurren una serie de alteraciones en mi organismo, ¿sí? Que son producto de esta respuesta al estrés. Entonces, para salvar mi vida, el estrés es necesario. Porque sin duda alguna eso promueve la liberación de adrenalina, sube mi frecuencia cardíaca, mi respiración, etcétera. Y eso prepara mi cuerpo para huir o para ponerme a buen recaudo, ¿no es cierto? Lamentablemente eso sigue ocurriendo y eso no va a cambiar. Entonces nosotros tenemos que aprender a controlar este estrés de alguna manera. Sin duda alguna, yo soy un creyente de que uno puede controlar ese estrés sin necesidad de acudir a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra, o peor aún, empezar a tomar fármacos. Entonces precisamente ahí es donde interviene el mindfulness, las técnicas de las que estamos hablando hoy. Así es. Entonces, cuéntanos cómo podemos empezar. A ver, hagamos algún ejercicio, alguna introducción para que la gente pueda realizarlo desde casa, ahora que nos están escuchando. ¿Cuál es el espacio perfecto? A ver, realmente no existe un espacio perfecto per se. Tú puedes practicar mindfulness incluso mientras te bañas, mientras comes, qué sé yo, mientras te lavas los dientes, mientras te vistes, porque simplemente es ir desarrollando esta habilidad de poder hacer las cosas con atención plena, como decía. Normalmente cuando tú te estás bañando, ¿qué es lo que haces? Tu mente no está en la ducha, no está pensando en que cómo se siente el shampoo en mi cabeza, o cómo se siente el jabón en mi cabeza, o la esponja, o cómo se siente el agua cuando recorre mi cuerpo. Sí, tu mente está pensando en otras cosas, en el trabajo, en los niños, en las deudas, en cualquier problema que tengas, ¿no es cierto? ¿Qué pretende el mindfulness? Como digo, que tú seas consciente de esto. Entonces, si es que yo estoy en la ducha, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo entro a la ducha y en lugar de permitir que mi mente empiece a divagar, ¿sí? En pensamientos compulsivos, imaginarios, etcétera, yo tengo que hacer un esfuerzo por enfocar mi mente en el momento presente. ¿Eso qué quiere decir? En la ducha. Sí, es decir, como te dije, sentir plenamente mi cuerpo, digamos, cómo el agua caliente, en este caso fría, si te gusta bañarte en agua fría, cómo esa agua va recorriendo todas las zonas de tu cuerpo, cómo huele el jabón, cómo suena la espuma del jabón, ¿no es cierto? Porque tiene un sonido especial. Son cosas que tú pasas por alto, ¿sí? Pero en todo caso eso te permite a ti estar en el momento presente y literalmente quitarte un peso de encima, porque por unos breves minutos tú puedes dejar de pensar compulsivamente. Lo mismo puedes hacer cuando comes. Igual, cuando nosotros estamos comiendo, si trabajamos, pues tenemos una hora para comer y tenemos que prácticamente atragantarnos, ¿no es cierto?, la comida. Y obviamente estamos pensando ya en lo que vamos a hacer en la tarde en el trabajo. En este caso es traer tu mente nuevamente a ese momento, a la hora. ¿Qué estoy haciendo? Comiendo. Entonces me voy a concentrar en este caso en cómo es el sabor de los alimentos, o sea, cómo mi boca siente los alimentos, sentir la textura, sentir el sabor, sentir cuando mastico los alimentos, cuando los trago. Todo esto puede sonar extraño, pero realmente una vez que se te hace familiar, incluso es algo que lo haces ya inconscientemente. O sea, es decir, tú logras este estado de atención plena de una manera inconsciente, entre comillas, porque la idea es estar precisamente consciente de la situación. Otro ejercicio básico y sencillo es la respiración consciente, que se llama, que simplemente tiene que ver con enfocar tu atención en la respiración. Entonces tú puedes dedicarte a hacer Primero empezando un minuto, porque aparentemente es un ejercicio fácil, pero es súper difícil mantener la concentración. Uh-huh. Sí, en cualquier ámbito. Claro. Sí, ni se diga en la respiración. Entonces la idea es que tú llegues a sentir cómo el aire entra y sale por tu nariz. O sea, es decir, que tú seas consciente de ese proceso. Cómo entra, cómo sale y cómo tus pulmones se inflan y se desinflan, digamos, durante la exhalación y la inhalación. Uh-huh. Ese es uno de los ejercicios más simples. Una vez que vayas adquiriendo experiencia, ya no puede ser un minuto, sino pueden ser cinco minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30, una hora. Lo interesante de eso es que al cabo de realizar un ejercicio aparentemente tan simple, tú empiezas a notar incluso cambios en tu humor. ¿Sí? Tú notas cómo mágicamente esas preocupaciones o ese estrés que tú sentías por alguna razón, de una u otra manera empieza a desaparecer. Eso haciendo una sesión. O sea, si es que tú haces de esto un hábito, uh-huh, realmente vas a ver beneficios muy a largo plazo, digamos, que van a permanecer, que van a trascender y que se van a ver reflejados en otros ámbitos de tu vida. Uh-huh. ¿Y dónde podemos encontrar más información sobre esta técnica para que podamos, no sé, supongo que va a haber como una suerte de manual o algunos ejercicios en los que podemos aplicar y obviamente ir evolucionando en esta técnica? Así es. De hecho, hay abundante literatura que tú encuentras, incluso literatura budista y no budista, como te explico, ya desde un approach más científico, de gente que se ha tomado en serio el tema y ha empezado a hacer investigaciones de campo científicas, conectando, qué sé yo, electroencefalógrafos al cerebro de las personas mientras meditan y haciendo una serie de pruebas, ¿no? Yo recomiendo mucho para empezar, porque de hecho es un tema muy muy álgido al principio. Claro. Hay un libro de un autor que se llama Joe Dispenza. Yeah. El libro se titula Deja de ser tú. ¿Sí? Precisamente ahí te, si bien es cierto, no habla específicamente del mindfulness, pero te enseña ciertas técnicas para vivir en el presente. Y, como su nombre le indica, dejar de ser tú. ¿Qué quiero decir con esto? El objetivo principal es que tú seas consciente de tus malos hábitos y los cambies por hábitos buenos. ¿Cómo lo logras? A través de la aplicación de ciertas técnicas de mindfulness que aprendes en el libro, técnicas de meditación, en otras palabras. Y pues ese podría ser un libro que sugiero para comenzar. Por otro lado, si es que quieres acelerar un poco el tema, sí sería importante que tú cuentes con un mentor. Porque definitivamente en cualquier ámbito de tu vida es necesario tener mentores. Ya sea en tu vida personal, en tu vida laboral. De hecho, yo me desempeño como tal. Desde hace aproximadamente un año atrás estoy dando cursos regulares de mindfulness. Que son talleres. De hecho, son talleres prácticos donde enseño las técnicas principales. Obviamente hablamos de un trasfondo teórico también porque es importante conocer, ¿no es cierto?, qué es lo claro que vamos a hacer. Conocer incluso qué ocurre en tu cuerpo cuando tú estás practicando meditación o mindfulness, porque ocurren muchos procesos fisiológicos interesantes. ¿Y algún contacto para si alguna de los radioescuchas quieren ya hablar contigo? Podrían comunicarse conmigo a mi celular al 099-248-5870 o escribirme a mi correo electrónico jfbolanos, como Juan Francisco Bolaños, todo unido, jfbolanos@gmail.com. Ahí yo les atenderé con gusto. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Siempre queremos dar a nuestros radioescuchas herramientas para que puedan involucrarse un poco más con sus pensamientos, con sus ideas, y así también puedan como mejorar todas las acciones que están haciendo para sus emprendimientos. Entonces nos pareció interesante entender que hay este tipo de herramientas que nos van a ayudar a mejorar mucho. Así que gracias nuevamente y ahora les dejamos con esta canción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Queremos felicitar a Gorraimi, quien recibió por parte del E-Commerce Institute el premio que los cataloga como la mejor startup de e-commerce de Latinoamérica en el 2016. Felicitamos a esta startup por su trabajo y dedicación y sobre todo porque son tan jóvenes que nos inspiran a luchar por nuestros sueños y seguir emprendiendo. Si tienes un emprendimiento relacionado a industrias creativas y culturales, puedes aplicar a esta convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo, que seleccionará a las 17 startups más creativas de América Latina, el Caribe y el sur de Florida. Así que si tienes emprendimientos relacionados a diseño con sentido social, gastronomía como agente de transformación, multimedia para salvar el mundo, moda sostenible o música sin estereotipos, puedes aplicar a estos premios. Los participantes competirán por un premio de $30,000 al primer puesto, $15,000 al segundo y $7,000 al tercero. Las postulaciones las pueden realizar hasta el 14 de mayo. También les invitamos al lanzamiento del libro Potencial, Bienestar, Seguridad, Continuidad y Desarrollo, herramientas de mejora aplicables en todos los ámbitos de la vida, del MBA Andrés Moreno Yepes. Pueden acompañarlo el miércoles 10 de mayo desde las 18:30 en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta información que les compartimos también pueden buscarla en nuestra fanpage de Facebook Emprendemos EC. Gracias, emprendedores, por acompañarnos un martes más. Soy Lucía Tapuma, hasta la próxima. Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos.